En Colegio Garden College rescatamos los valores extraviados de nuestra sociedad y reforzamos su práctica en nuestros estudiantes. Durante mayo, nuestro valor del mes será la responsabilidad y nuestra efeméride semanal, el Día del Trabajador. Es un aporte de Colegio Garden College, fortaleciendo la cultura cívica y valores universales en nuestra sociedad. Síguenos en nuestro fanpage de Facebook, búscanos como Colegio Garden College y encontrarás videos, fotografías e informaciones.